amor y libertad. Libre de mi ansiedad, de mi angustia y soledad. Si solo me quedare, conmigo él estará. Si sufro a mi lado, siempre está. Si todos me dejaren, él no me dejará. Él es mi amigo por la eternidad. Vida Cristo me da, paz, amor y libertad. Libre de mi ansiedad, de mi angustia y soledad. Si todo me va mal, Jesús me ayudará, porque en mis pruebas duras Él está. Jesús me prometió, contigo yo he de estar, ahora y por la eternidad. Vida Cristo te da, paz, amor y libertad. Libre con Él serás de tu angustia y soledad. Si Cristo te libertare, tendrás su libertad. Jesús tus cadenas romperá. Si todos te fallaren, Él no te fallará, porque te ama tanto de verdad. Paz, amor y libertad. Libre con Él serás de tu angustia y soledad. Vida Cristo te da, paz, amor y libertad. Permítele entrar, vida nueva Él me da, vida nueva.